Sergio, bueno, tu experiencia en este curso de entrenador acá en Osorno. Bueno, bien, extraordinario. Yo creo que una buena retroalimentación que uno propone, tiene con los muchachos, con los profesores. Siempre digo que uno, bueno, tiene una experiencia, tiene unos conocimientos, pero además se produce una retroalimentación que a través de la interacción uno va aprendiendo también muchas situaciones. Así que para mí, maravilloso. Esperemos que para ellos también. Bueno, hay una gran diferencia entre el fútbol amateur y el fútbol profesional. Usted lo puede ver con estas lecciones que usted entrega tanto a nivel teórico como en este caso a nivel práctico. Me imagino que los dejan a un mejor nivel de lo que estaban antes, ¿no? Bueno, el objetivo y la idea es esa, que digo yo, después de estos 3 días que vamos a estar, estas 16 horas que vamos a estar juntos trabajando, hayan aprendido un poquito, y a la vez yo también haya aprendido, porque yo también aprendo, y esa es la idea, porque es muy importante la capacitación, el aprendizaje, sobre todo en todos los profesores, de todos los niveles, pero sobre todo y en especial cuando uno trabaja con niños, que trabaja con los sueños, con la ilusión de esos chicos, y uno al capacitarse, al perfeccionarse, al aprender, tiene mayor herramienta para entregarles a ellos para que puedan cumplir esos sueños y esas ilusiones. Por eso es muy importante. Muchas gracias, Sergio. Bueno, no hay que...